Buenos días. Antes que nada, quiero darte las gracias por darte el tiempo de seguir preparándote en tu proceso de transformación. Si has encontrado estos audios es porque una de dos, o yo te comenté al respecto, eres una persona que yo considero un player, alguien que está comprometido con su transformación, o alguien más en la fuerza de ventas, tras analizar tu trayectoria, decidió que esto podría ayudarte para continuar en tu proceso de convertirte en un empresario consolidado dentro de nuestro negocio. Me encuentro en mi camioneta, enfrente de uno de los pocos sitios de la región en donde vivo, en Estados Unidos, que está lleno de árboles y agua, porque estoy cerca del río. Vivo en un desierto y desde luego me vine aquí porque, pues, si eres una de las personas que me ha seguido, sabes que amo el agua, amo la naturaleza y ha sido difícil tenerme que trasladar a esta parte de Estados Unidos por cuestiones familiares a residir un tiempo en el desierto de Nuevo México. Y vine aquí porque tomé la decisión hace ya unas semanas, tras realizar algunos coachings, de empezar a grabar algunos mensajes directo de mi iPhone. De hecho, así se llama la colección de audios que voy a poner a la disposición de ciertos players, mensajes de mi iPhone. Porque quiero acompañarte en tu recorrido de transformación, hacerlo más rápido. Durante algunas semanas he estado realizando coachings, de hecho ya van varios meses, en diferentes momentos con diferentes personas. Y he llegado a la conclusión de que mi decisión de precipitar un regreso a la fuerza de ventas, desde luego no vendiendo ni dando presentaciones, pero sí coacheando, era inminente. He observado cómo a lo largo de los años, por diferentes circunstancias, mucho de lo que yo hacía cuando estaba en la fuerza de ventas ha ido cambiando, se ha ido transformando en nuevos mensajes que, a pesar de que pudieran funcionar, no necesariamente representan la manera como yo hacía el negocio. Y como ya no puedo estar en una oficina trabajando, que es, como lo he dicho muchas veces, nada se compara a ver a un líder trabajar el negocio correctamente. Nada. Ninguna conferencia, ninguna plática se compara. Como no puedo hacer eso, la única manera de lograr comunicarme contigo es a través de estos audios que voy a empezar a grabar. Y específicamente quiero tocar los temas profesionales. Me he transportado a través de estos coachings, cuando me hacen preguntas, a mis años de distribuidor. Y conforme han pasado los meses, he caído en la realización de que fui muy afortunado en haber aprendido de diferentes maestros, haber coincidido en que no solo tuviera buenos maestros, sino también tuviera la inteligencia de valorar la información que me estaban compartiendo, también la madurez, a pesar de que estaba relativamente chico, veintitantos años, ya había pasado, como algunos de ustedes saben, suficiente sufrimiento en el negocio por culpa mía, como para poner atención y ser humilde y poner en perspectiva muchas cosas. Eso me hizo ser exitoso y hoy darme cuenta de la contribución tan importante que ese éxito mío tuvo para, primero para la empresa en la que estaba, pues porque las circunstancias en las cuales yo me desarrollé eran muy diferentes a las que ustedes tienen, en cuanto a cantidad de productos, facilidad del sistema, visión, sino que en la industria en sí no hay un negocio como Cash, somos únicos. Y no me importa el tiempo que tome, una de mis metas es ver gente transformada de la forma que me ocurre a mí. O sea, me convertí en un verdadero profesional del negocio en muchos aspectos. Y es lo que quiero tratar de transmitirles a través de estos mensajes que voy a estar grabando. Y bueno, vamos a comenzar con el estado mental. Este audio lo quiero dedicar a cuál era mi estado mental antes de llegar a una oficina, cuando me despertaba en la mañana. Y yo lo hacía siendo hombre, desde luego, pues no tenía que arreglarme tanto, pero todos los días me despertaba como a las 7 de la mañana. Durante algunos años mi reloj biológico se estancó, o sea, pasara lo que pasara, es increíble cómo funciona la mente humana, estuviera desvelado o lo que fuera, fue tal mi compromiso, que es, yo creo que sí es oportuno de mencionarlo, en algún momento yo decidí, a esto me voy a dedicar, quiero ser libre, quiero saber qué se siente en el futuro despertarme un miércoles a las 11 de la mañana si quiero, o un domingo a las 3 de la mañana a mi estudio de música a componer, o sea, quiero tener absoluta libertad, pero en este momento, para llegar ahí, necesito disciplinarme como la gente no lo hace y necesito tener la integridad y la honestidad, porque son dos cosas separadas. Ser honesto significa ser amante de la verdad, de buscar la verdad en todas las cosas, de decir la verdad, de alejar las mentiras lo más que podamos de nuestra vida. Y tener integridad significa que somos fieles a diferentes principios, sin necesidad de que una persona nos esté viendo, sin necesidad de que haya un juez, sin necesidad de que haya testigos. La integridad es simplemente una decisión que tomamos nosotros porque tenemos la inteligencia de saber que a fin de cuentas hay un espejo en el cual nos vamos a ver todos los días, nos vamos a ver a los ojos y tenemos que estar convencidos de que somos personas que vale la pena, porque eso va a eliminar cualquier tendencia a autosabotearnos, nos va a hacer sentir autoestima, va a fortalecer nuestra autoestima, porque no necesitamos a nadie para saber que somos personas comprometidas y que estamos cumpliendo con nosotros mismos. Empezamos a vivir de adentro hacia afuera. Eso es tener integridad. Y en algún momento yo dije, yo no necesito demostrarle a nadie. O sea, todos los días me voy a despertar a las 7 de la mañana, pase lo que pase. Y ya digo a las 7 en mi caso porque yo trataba, ya una vez que tomé la decisión de hacer una especie como de, pues no sé, yo lo veía como McDonald's. O sea, abrir diferentes centros de entrenamiento independiente. Cada que yo me iba a una ciudad, elegía una casa de huéspedes lo más cercano a la oficina, a 5 minutos de la oficina. Entonces yo me despertaba a las 7, desayunaba, me bañaba, me arreglaba y con que estuviera unos 15 minutos antes listo, ya con mi corbata, mi traje, todo, eso sí, impecable en todos los sentidos. O sea, yo le dediqué mucho tiempo a tener suficientes camisas, que no se vieran deslavadas, desgastadas, que estuvieran bien planchadas, que los cuellos no estuvieran doblados, que mis pantalones siempre estuvieran listos para usarse, tenía suficientes trajes que pudiera utilizar constantemente, a pesar de que el saco realmente no lo traía todo el día, nomás llegaba a la oficina, lo ponía en la silla, solamente para dar las presentaciones, pero sí cuidaba que mis pantalones siempre estuvieran planchados. Los llevaba a tintorería o con una planchaduría, siempre estaban impecables. Cuidaba mucho esos detalles. Y con que estuviera 15 minutos antes del centro de entrenamiento independiente, yo sabía que iba a llegar 5 antes de las 8, llegar a mi escritorio y empezar a hacer llamadas. Otra cosa que tenía es que 8 en punto empezaba mi primera llamada como si fuera un robot. Peor que si estuviera empleado en una compañía. Yo era autoempleado, era mi propio jefe, pero estaba totalmente comprometido con ser la persona, el mejor empleado de mí mismo posible. Entonces, 5 minutos perdidos, empezar a las 8:05, significaba haber perdido una muy buena llamada telefónica de un posible prospecto, hombre o mujer, que justo a esa hora pudiéramos coincidir. Yo empecé a desarrollar esta creencia de que si yo me comprometo con el universo se compromete conmigo. Entonces, 8 de la mañana yo tenía que coincidir, me imaginaba que el mejor prospecto lo iba a encontrar a esa hora y no perdía tiempo, de 8 a 10 de la mañana estaba enfocado. Ahora, ¿cuál era mi estado mental? De mucha alegría. Yo para ese entonces había entendido que hacer una fuerza de ventas no es difícil. Simplemente tengo que perfeccionarme en ciertas cosas y hacerlas siempre igual, como si fuera un sistema. Aprendí una lección muy importante que gracias a los últimos coachings que he realizado me he dado cuenta que no había acentuado lo suficiente, que es la importancia de que ciertos elementos del fase 1 no pueden cambiarse, porque si se empiezan a cambiar en el momento en que empezamos a tener diferentes 30, 40, 50 formas de hacer las cosas, ya no son duplicables. Y repito, ciertos elementos del fase 1. Habrá algunos otros elementos que requieren que hagamos cosas distintas cuando estamos promocionando algunas historias, cómo preparamos un entrenamiento de sábado. Y aún así, el entrenamiento de sábado tiene un cierto orden. Y dentro de ese orden, dentro de esos espacios, metemos información que pudiera ser variante acorde al mes que estamos trabajando. Sin embargo, hay otras partes de fase 1 que no pueden cambiar. y una de ellas eran mis llamadas telefónicas y mis confirmaciones. Entonces mi estado mental era muy sencillo. Yo llegaba a la oficina con la mentalidad de cuánto es la mayor cantidad de gente con la cual puedo tener una conversación de calidad, o dicho de mejor forma, cuánto es la mayor cantidad de gente entre las 8 de la mañana y las 10, si es que llega mi prospecto para un plan de trabajo, si no continúo con este proceso de buscar la mayor cantidad de gente posible con la cual tener un escrito de calidad. Es decir, no voy a hablar de más ni voy a hablar de menos, pero voy a respetar la autenticidad y la autoridad con la cual debe de sonar esta llamada telefónica. O sea, lo que seduce a mi prospecto, eso es algo que a mí me daba mucha inspiración, alegría, motivación, es saber que una vez que yo perfecciono mi llamada telefónica, que la digo con el tono apropiado, con las pausas apropiadas, con la autoridad necesaria, funciona, incrementa las probabilidades. A mí me motiva más saber que si lo hago así, ya sin pensar incluso, la única parte que va a variar a la hora de hacer una llamada telefónica es cuando yo le hago preguntas al prospecto y lo escucho. Pero todo lo demás es la misma rutina. Incluso llegué a un punto en donde lo hacía tan mecanizado, eso no pasó de la noche a la mañana, pero llegó un punto en el cual lo hacía tan mecanizado que ni siquiera estaba pensando ya, o sea, me daba la oportunidad de descansar mientras estaba hablando. Mi energía emocional estaba totalmente relajada, a veces pensaba en cosas placenteras que me estaban ocurriendo en la vida, cosas que me motivaban, ya sea que acababa de comprar, no sé, algún nuevo CD, desde luego en los tiempos en los cuales no podíamos descargar tantas cosas por internet, o algún libro que acababa de comprar, o alguna persona con la cual había iniciado alguna relación, o algún viaje que tenía próximo para hacer, alguna fiesta, celebración, algo que me motivaba, a veces estaba en mi mente. No digo que lo utilizaba, no era un requisito, simplemente quiero acentuar el punto que era tan fácil para mí, estaba tan memorizada la forma, el ritmo, la respiración, las pausas, la autoridad, la seguridad con la cual hacía mis llamadas, que descansaba mientras las hacía y solo le dedicaba tiempo a la hora de escuchar. Ahora, ¿por qué lo hacía de esta manera? Porque a mí me interesa incrementar los números. Esto es un juego de números nada más. Este negocio es un juego de números. Aun cuando seas el mejor llamador o el mejor reclutador al teléfono, no toda la gente te va a llegar. Aun cuando seas el mejor realizador de planes de trabajo, no toda la gente va a continuar. Es un juego de números. Lo único que tenemos que entender es que entre mejor seamos en cada uno de esos elementos, más incrementamos la probabilidad de que la gente correcta se quede. Y que no solo se quede, sino que nos siga, nos respete, haya una relación de mutua confianza que pueda convertirse en una multiplicación, que es a fin de cuentas lo que estamos haciendo. Ahora, regresando a la llamada, mi estado mental era tener confianza en eso. Porque he estado enseñando algunas cosas de la llamada y para algunas personas es como que ¡wow! O sea, yo lo hacía completamente diferente. Y cuando como alumnos llegamos a ese punto en el cual nos damos cuenta que nuestro maestro lo hacía muy distinto, el primer sentimiento es de desilusión, de estamos tontos. Y no quiero que te sientas así, para nada, porque es un error. Quiero que entiendas que simplemente si ya estás aprendiendo la forma correcta de hacer las llamadas telefónicas, si entiendes la importancia de ciertas cosas que voy a cubrir en un momento, con eso es cuestión ya nada más de tiempo para que te acostumbres y te lo memorices y ya no tengas que pensar y puedas llegar a ese punto en el futuro, no muy lejano, estoy hablando de meses, tal vez semanas para algunos, en el cual no tengas que dedicarle tanta energía ni creatividad a esa parte repetitiva del negocio. Ahora, antes de entrar a la parte de la pregunta que yo hacía en las llamadas, que también estaba en mi mente, la conciencia de que yo voy a seducir, voy a enganchar al prospecto, no solo con la información y la forma como la presento, sino con la actitud que tengo. Eso es mortalmente importante. Si el prospecto no percibe una seguridad increíble y a la vez un relax muy notorio, una autoridad, esos tres elementos van a hacer que la persona sienta el placer, su placenterómetro se va a elevar porque le estamos transmitiendo que somos personas que valen. O sea, hay valor en la llamada, hay valor en la entrevista, en el océano de diferentes llamadas a posibles entrevistas que el prospecto ya está viviendo en ese proceso de buscar una oportunidad. La mía sobresale por mucho. O sea, una persona importante en una compañía que suena muy seguro, muy inteligente. Ese sería el cuarto elemento, inteligencia. Entonces, si resumimos, sería autoridad, seguridad, relax e inteligencia. La inteligencia seductora. Los seres humanos, hace poco le comentaba a una persona en un coaching, evolucionamos gracias a nuestra mente. Instintivamente, una de las cosas más atractivas, tal vez la más atractiva en un ser humano, es su inteligencia. Entonces, al hacer la llamada correctamente, estamos emanando esas cosas. Y yo aprendí a confiar en eso y a trabajar cada vez más en que fuera más seguro, con mejor autoridad, más relajado. ¿Por qué el relax es importante? Porque eso compensa que mi seguridad no suene como arrogancia. El relax compensa que mi inteligencia no suene como una persona que complica las cosas. No. Hacía una llamada simple, respetando el escrito, pero el relax, la seguridad, la autoridad ocasionaban ese placer y mi inteligencia estaba en la manera como hacía mis preguntas. Lo que me interesa conocer del prospecto respecto a mi proyecto, la persona se va a sentir escuchada, pero tampoco es una entrevista. Y ese factor, esa combinación de cosas hacía que yo terminara una llamada de calidad. Ahora entre las 8 de la mañana y las 10 de la mañana, yo quiero incrementar la mayor cantidad de gente a la cual expongo a esta experiencia de esta llamada telefónica. Ahora, por otro lado, yo al momento de estar haciendo esta llamada, de estar concentrado, era consciente, bueno, poco a poco empecé a ser consciente de que yo no tenía tiempo para otra cosa. Yo no platicaba en el centro de entrenamiento independiente con nadie. Era una persona amable, a todo mundo le sonreía, saludaba, pero yo no me voy a poner a platicar y cómo te fue anoche y comentarte mis problemas o hablar de que yo escuché en una ocasión. Nada de eso. Ahora, al mismo tiempo que yo estaba consciente de la importancia de hacerlo constantemente de una manera estandarizada, empecé a notar que la gente a mi alrededor, los players o incluso el prospecto que acababa de comenzar a trabajar conmigo, que quería hacerlo de tiempo completo, él sentía un gran placer al verme enfocado. O sea, mi enfoque produce placer porque me observaban, observaban mi rostro, observaban que era lo mismo siempre, era la misma ritmo, la misma autoridad, a veces variaba un poco en la pregunta nada más. Entonces, ¿qué sentían ellos? Esto es fácil, nada más es que me salga. Él lo hace igual. Al ver 3, 4, 5 llamadas, el prospecto decía, esto es nada más hacerlo, eso mismo hacerlo con varias personas, sin necesidad de hacer juntas. Yo le decía hace poco a una persona en un coaching, yo no tenía juntitis, yo no tenía importantitis, yo no tenía manipulitis, yo tenía ejemplitis. Esa era mi única enfermedad, predicar con el ejemplo. Que mi prospecto me viera y dijera, sin que yo le dijera nada, él concluyera en su mente, esto es duplicable, esto es fácil. Nada más es hacerme bueno en hacer esta pequeña cosa y esta otra pequeña cosa y se juntan las cosas y el negocio no es una llave, es un llavero. No tenía que decirlo, simplemente con mi ejemplo. Por eso el dicho, nada se compara a ver a un líder trabajar el negocio correctamente día a día. Nada se compara. Es la mejor herramienta de duplicación que existe y por eso un centro de entrenamiento independiente es la mejor herramienta de duplicación que podemos haber creado. Es solo cuestión de saber hacer las cosas. Otra cosa muy importante que estaba en mi mente era la conciencia de que mi llamada era suficientemente seductora como para querer exponer mi voz, mi metodología, mi escrito telefónico, que obviamente nunca sonaba aprendido, a más personas. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones gente que no entiende esto tan importante, su poder que puede adquirir a través de su boca, por eso yo he comentado, nuestro negocio es contactos, saliva y ambición, mucha saliva. Una persona que no es consciente de este poder, lo que va a hacer es empezar a flojear. Pues bueno, mi anuncio no funcionó, mis bolsas de trabajo no funcionaron. Cuando tú eres consciente del poder tan grande que puedes adquirir a través de combinar seguridad, relax, autoridad e inteligencia, vas a querer llevar eso a varias personas. ¿Por qué? Porque todo lo que necesito es un par de oídos. Es más, nada más un oído al teléfono. para que esa persona me escuche. Y si me escucha, va a sentir esas cosas que otras personas que me llamaron también sienten. Entonces, no me voy a esperar a si me llaman. Si no estoy recibiendo llamadas, voy a buscar la manera de hablar con personas. Y no me voy a limitar. Si tengo que agarrar el directorio telefónico y agarrar a una persona que se apellida Delgado y preguntar, ¿se encuentra fulano Delgado? Bueno, lo que pasa es que soy nuevo en la ciudad. Digo, si fuera nuevo, ¿no? Obviamente hay que ser creativo y ser honesto e íntegro. Pero si yo fuera nuevo en una ciudad, estoy trabajando en San Diego, California, por ejemplo, no vivo ahí, pues yo puedo hablar a una persona que se apida Delgado a ver si de pura casualidad no somos familiares. O conoce a mi familia de Chihuahua, de mi papá, que fue de Chihuahua. Buscar la forma de... Bueno, lo que pasa es que soy nuevo aquí y ando buscando gente para hacer un negocio. Estoy buscando el directorio de las personas que se apiden como yo. O sea, a lo mejor suena como una tontería, pero habrá una persona que me cuelgue y habrá una persona que me diga, pues qué raro, porque yo ando buscando un negocio. ¿Delgado de dónde? Y empiezo la conversación. Y ya nada más es cuestión de hacer los ajustes necesarios para llegar a un punto en el cual yo le diga, mira, yo soy un reclutador profesional, mi anuncio no funcionó. Puse un anuncio, lo publiqué, no me ha llegado gente de calidad. Te voy a explicar el procedimiento que normalmente sigo. Y a lo mejor voy a hacerlo un poco más cálido, pero las partes importantes que denotan esa autoridad, esa inteligencia, ese relax, las voy a poder ejecutar. Solo necesito un oído que lo escuche. En esa conciencia yo hacía mi fase 1 y ahora estaba entretenido. Pero otra cosa que quiero agregar es que yo disfrutaba este proceso. ¿Por qué? Porque sabía que esto llenaba mis arcas, mis redes de peces. O sea, yo necesito flujo. Sin flujo no hay paraíso, lo he mencionado en algunos seminarios. Entonces yo necesito que esté la mayor cantidad de gente a mi presentación. Y por otro lado, una cosa que yo experimenté sin saberlo en ese entonces, ahora que lo sé y lo recuerdo, digo, esto es exactamente lo que yo estaba viviendo, era vivir mi presente. Estoy haciendo llamadas telefónicas y estoy haciendo las mejores llamadas posibles, ni más del tiempo que necesito, ni menos, ni estoy carrereado, pero tampoco estoy haciendo una psicoterapia por teléfono. Estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo estoy haciendo lo mejor posible. Eso se llama vivir en el presente. Y es una forma muy sencilla de disfrutar el negocio. Tener la conciencia de que voy a hacer la mejor llamada posible y puntos, no puedo hacer más y voy a disfrutarlo. ¿Y saben qué ocurre? Que la gente, los players, los nuevos candidatos, la gente que trae hambre de aprender, está sentada en nuestro escritorio, nos ve hacer unas llamadas o están sentados al lado de, o gente, por ejemplo, que acaba de rentar su escritorio porque hizo una excelente promoción de los escritorios cada sábado que estuve, al cual ellos asistieron. Me están escuchando, me están observando, están viendo y están aprendiendo sin juntitis, sin tener que decirles nada, la forma correcta, la actitud, el ritmo correcto y sobre todo ver que no me afectan las cosas. Que si un prospecto se me puso difícil el teléfono, simplemente colgué la llamada, muy amable, no le di importancia, no me puse a discutirlo con otras personas. Fíjense, el prospecto que me llamó bien negativo, cuelgo y simplemente vuelvo a buscar una llamada. ¿Por qué? Porque esto es un juego de números y ellos dicen, wow, o sea, sin decir palabras, observo tanto, estoy aprendiendo tanto de ver a esta persona ejecutar su negocio. O sea, a mí me sedujo este Feliciano ayer que lo vi en una presentación. Me sedujo que me dijeran alrededor las personas pues, que es un líder o que es uno de los directivos. O sea, eso me gustó, se nota, pero encima ya verlo en la acción, puedo ver una congruencia, puedo ver una continuidad. O sea, lo que percibí es exactamente lo que estoy comprobando en estos momentos. Otro pequeño detalle que cuidaba mucho en mis oficinas, yo trataba de tener alfombra siempre en todas las oficinas. Y la razón por la cual llegué a esa conclusión es porque el prospecto, cuando yo estoy haciendo la llamada telefónica, si yo tengo un lugar en donde hay demasiado eco, se escuchan las llamadas de otras personas. Y si de repente, mientras él está notando, él escucha en el fondo que alguien más está diciendo exactamente lo mismo que yo, puede causarle dudas. Entonces una alfombra enmudece un poco más las cosas, trataba de no hablar demasiado fuerte, pero en la oficina había una especie de murmullo que en el teléfono el prospecto no necesariamente escuchaba con claridad. Pero se escuchaba a lo mejor un ruido, de ese es un centro de reclutamiento, de hecho, pero no causaba dudas. Entonces, Sé que en ocasiones la gente no le quiere invertir a sus lugares, lo cual yo considero un gravísimo error, porque yo he mencionado muchas veces lo importante es la oficina por dentro, que esté lo mejor equipada posible. No importa que por fuera no estemos en la super zona, pero por dentro ese es un refugio en donde vamos a desarrollar nuestro negocio, es nuestra incubadora donde vamos a duplicar esta empresa multimillonaria y necesitamos que tenga las herramientas adecuadas, el clima apropiado. De preferencia alfombrado, porque la alfombra enmudece el lugar y eso permite que mis llamadas sean todavía más efectivas. Y por último, quiero comentar que en todo momento, cuando yo ya era un líder, estaba consciente de que las personas a mi alrededor, en el centro de entrenamiento independiente, estén en mi grupo o no estén en mi grupo, están constantemente observando. Yo tengo que cuidar diferentes aspectos de mi persona, de mi higiene, de mi imagen, de mi comportamiento. Ellos se fijan en todo. Si traigo los mismos zapatos, cada cuando repito el vestido. Por eso es muy importante que encontremos la manera de tener suficiente guardarropa de oficina. No tenemos que tener estos vestidos de las entregas de los Óscares todos los días, pero que lo que luzcamos no sea tan repetido. ¿Por qué? Porque vamos a tener precisamente la gente con la cual nos vamos a duplicar, la gente que va a construir a fin de cuentas nuestra empresa, nuestro consorcio. Pues es gente que va a estar yendo constantemente al centro de entrenamiento independiente. Entonces yo me debo a ellos de tener suficiente variedad de trajes, de corbatas. Yo calculaba más o menos que no se sintiera repetido, que para cuando alguien veía una nueva corbata dijera, ah, esa corbata hace tiempo que te la vi y me gusta mucho, pero no denotaba esta conciencia de pobreza, ¿no? Cuidaba mucho mi imagen. Todo eso combinado con una actitud relajada, siempre contenta. Relajada no es estar serio de la cara y estar relajado, estar tranquilo. No, es estar contento, con una sonrisa, con los músculos de la cara relajados, como cuando estamos preparando las maletas para irnos de viaje el día siguiente. Estamos contentos, andamos motivados. Yo recuerdo que cuando entraba a un centro de entrenamiento independiente me imaginaba, y lo comentaba en los seminarios, una especie de cortina como líquida, que era como una pantalla, ¿no? Protectora entre el exterior y el interior de la oficina. Cuando yo pasaba, inmediatamente se dibujaba en mi cara una sonrisa, no una sonrisa de bufón, pero una ligera sonrisa de que estoy contento, estoy construyendo mi negocio. Ayuda mucho imaginar cuando ya tengamos suficientes personas, cuando nos acordemos de que nada se compara con ver a un líder trabajar el negocio correctamente y eso duplica gente. Cuando podemos imaginarnos eso, podemos imaginarnos también gente haciendo exactamente lo mismo que nosotros, las mismas llamadas, la misma actitud, la misma seguridad, la misma seducción al teléfono en otras ciudades. Y eso nos da este crecimiento, estos seminarios que algunos de ustedes ven en las imágenes, eventos con cientos y cientos de personas. Bueno, ¿de dónde salía esa gente? Salió de ser un líder que trabajaba en el día a día correctamente y lo fue duplicando, no lo complicó, no le hizo sentir a la gente que esto era bien difícil. La gente, 3 meses máximo, aquella persona que tenía talento para hablar, máximo ya estaba dando excelentes presentaciones, porque la presentación también a su vez es una de las partes del negocio que tiene que hacerse lo más parecida posible constantemente, porque es lo que lo hace duplicable. Entonces, espero les haya servido este mensaje y bueno, voy a empezar a grabar más conforme pasen los días. Chao.